somos parte del colectivo Lo Común. Nosotras somos un grupo de personas que estamos en diferentes lugares del Estado español, queda súper bien, pero estamos en Granada, en Madrid y en Cataluña. Y en Galicia. Bueno, y en Galicia, cierto. Somos un grupo de personas que esto de la definición siempre nos sale muy mal, pero quizá lo que tenemos en común es que estamos disconformes con cómo se explica y se trata el sufrimiento psíquico en las instituciones psiquiátricas. Y entonces hace unos años decidimos juntarnos y trabajar juntas, pues por un lado tenemos un compañero que habla de erosionar y sedimentar, por un lado para poder señalar las contradicciones del sistema, para señalar las vulneraciones de los derechos humanos que sistemáticamente se producen en las instituciones psiquiátricas, y por otro lado facilitar otros discursos sobre el sufrimiento psíquico y sobre el malestar psíquico, sobre la locura, como cada uno lo quiera llamar. Y dentro de esta línea pues tenemos algunas páginas web. Y hemos editado algunos materiales como estos que traemos hoy, ¿no? Que más allá de las creencias es uno de ellos y es del que vamos a hablar aquí, aunque bueno, vamos a hablar un poco de algunas cosas que seguramente vayan surgiendo y que sean que estén presentes, ¿no? Del libro, pero también como un poco de lo que sustenta el trabajo que hacemos. Queríamos comentar, antes de empezar hemos dicho, nosotras tenemos como un, veníamos hablando antes de venir aquí sobre cómo organizar esto hoy y bueno, habíamos pensado que quizás sería más interesante como que esto fuera un espacio de diálogo, ¿no? En la medida en la que quisierais participar, que si en algún momento queréis parar, comentar, entendemos que algunas de las personas que estáis aquí tenéis sufrimiento psíquico, tenéis a alguien cerca que lo tenga, entonces bueno, si en algún momento queréis compartir algo, pues todas estaremos, nos enriqueceremos seguramente de esto. Bueno, sobre el libro, este libro de Thomasin Knight, no sé si alguna ya lo conocéis, habla de maneras alternativas de trabajar con experiencias inusuales. La idea de lo que se entiende por una experiencia inusual es una creencia que generalmente no es compartida por el entorno. Esto varía mucho y es muy contextual, pero bueno, quizá pues podamos pensar, ¿no? pues en ideas de ser perseguido, ser vigilado, que nos quieran hacer daño, que nos estén envenenando la comida, o hay algunas otras ideas que también se podrían considerar inusuales, pero que socialmente están aceptadas, pues como puede ser la religión, ¿no? Y es una de las cosas que se pueden pensar sobre esto, es que muchas veces se nos acercan los perros en las presentaciones, que es una de las cosas que se pueden pensar, las creencias inusuales no son del sujeto aislado, sino que forman parte también del contexto. Desde esa idea, ¿sí? No, dale. Pensaba que querías... Ah, vale, no, me, no ¿sí? perdón. No, iba, vale. No, si era como para ir. Ah, pues dale. Decir una sí. cosa. Es que la verdad que no hemos organizado qué decimos cada una, o sea... como nos salga, la gente, lo que podamos hacer. Que la idea también del libro es que, no, lo dice además en la contraportada, que Thomasin, que ya tiene, es una muchacha inglesa, que ya tiene experiencia propia en primera persona de sufrimiento psíquico y de convivir con este tipo de ideas, y también lleva tiempo trabajando en el sistema inglés de salud. Y también haciendo investigación con grupos que trabajan en primera persona sobre este tema. Entonces, la idea del libro es que el delirio, la creencia inusual, no tiene por qué ser un problema en sí mismo, ¿no? A veces lo es, porque ya la idea es hiriente, ¿no? Otras veces no. Y que en realidad el problema muchas veces surge de fuera, cuando se problematiza desde fuera o cuando no tienes con quién compartirlo, porque eso implica un montón de acciones que normalmente además son coercitivas hacia esas ideas, o cuando además la idea que tú

cuando me busco un resguardo de la hostilidad y que no dañe aunque ya haya manchado. Suerte que siempre hay quien me acompañe y que limpie conmigo la escarcha que dejaste del frío de tus planes. Suerte que procuro mantenerme en pie y bailo solo un rato imaginando que vencimos al poder. ¿Cuántas veces no pudimos y lo hicimos a pesar de las trabas, de las sogas, las cadenas y las horas que no quisieron dejarnos y que les mate el asco mientras nos amamos y sin nada con que atar? Ya no hay cuerdas, solo hay locas y razones no son pocas. Si estamos dispuestas a soñar, si estamos dispuestas a soñar. Quiero expandirme en el espacio desde mí y sentirme tan entera como cuando te vi. Juntarme con las perras con las que aprendí a lamerme las heridas sin la culpa por sentir. Yo quiero expandirme en el espacio desde mí y derribar el muro que no permitió vivir a quien va contra corriente para no morirse en su jaula de barro y metralla. De barro y metralla. Las cadenas y las horas que no quisieron dejarnos y que les mate el asco mientras nos amamos y sin nada con que atar. Ya no hay cuerdas, solo hay locas y razones no son pocas. Si estamos dispuestas a soñar, si estamos dispuestas a soñar. Estoy perdiéndome en los planes que hicimos y mato el nervio entero pa' que no me mate a mí. Y me como el mundo entero pa' que no te engulla a ti. Somos claves en este lenguaje que rompe cristales en la soledad. Y procuro comprenderme en cada parte para que nadie se cargue mis ganas de cambiar. Y dime cuántas veces no pudimos y lo hicimos a pesar de las trabas, de las sogas, las cadenas y las sobras que no quisieron dejarnos y que les mate el asco mientras nos amamos y sin nada con que atar. Ya no hay cuerdas, solo hay locas y razones no son pocas. Si estamos dispuestas a soñar, si estamos dispuestas a soñar. No. Sería muy gracioso. Pues gracias.